Domingo 4 de marzo, el poder de la oración. Un día, un joven recibió una carta de un ex compañero de trabajo que se había jubilado varios años antes. Los dos operarios no se habían relacionado bien. El mayor había tratado mal al otro. De todos modos, el que todavía trabajaba abrió la carta y comenzó a leerla. En ella decía: «Tú sabes, yo no entiendo cómo opera la oración. Sin embargo, yo sé que debemos orar, y durante las últimas semanas, al orar, llegué a convencerme de cuán mal te traté todo ese tiempo. Estuve equivocado, en nada fui semejante a Cristo, y fui muy mal testimonio de mi fe. Yo sé que debería haber hecho esto hace mucho tiempo, pero sinceramente te pido disculpas. Tengo que reclamar el perdón de Cristo por lo que hice, aunque no soy digno, y por eso te pido también tu perdón». De muchas, esta historia ejemplifica el poder de la oración. No es tanto conseguir que Dios mueva montañas, aunque eso puede ocurrir. Se trata de que Él puede hacer algo aún más milagroso: cambiar el corazón humano. Como esa persona escribió, la oración no siempre es fácil de entender. ¿Por qué pedir a Dios algo si Él ya sabe todo? ¿Dios dejará de hacer algo a menos que se lo pidamos primero? ¿Pueden nuestras oraciones cambiar lo que Dios hará? Aunque no entendamos cómo opera la oración, una cosa es segura: sin ella, nuestro caminar con Dios está destinado al fracaso. Escucha los siguientes textos. ¿Cuál es el punto que todos tienen en común? Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Como cristianos, se nos dice que debemos orar y orar a menudo. Que no podemos comprender cómo actúa la oración es otra cosa. La mayoría de nosotros no entendemos cómo actúan las cosas, sean sagradas o seculares. Si esperamos hasta que pudiéramos comprender plenamente todas las cosas con respecto a nuestra fe, entonces no sería realmente fe. La misma palabra fe implica que hay elementos que están más allá de nuestra comprensión. No obstante, una cosa de la que cualquiera que ora consistente y fervientemente y de acuerdo con la voluntad de Dios puede testificar es que la oración puede cambiar nuestras vidas, y lo hace. ¿Cómo comprendes la oración? ¿Cómo ha impactado tu vida? ¿Dónde estarías en tu caminar cristiano sin la oración?